al diario. Dice, porque solo me preocupa vivir. La última vez que lo leí, no pude vivir, no pude vivir. Dice, hace mucho que no voy al cine, porque solo me preocupa vivir. Que no voy al fútbol, porque solo me preocupa.